se respira. Voy sonriendo, mi lamento el tiempo me enseñó que aunque el cielo esté morado, el sol de su calor. Como dice, eres mi sol, eres mi amor. Es la lluvia que me moja, es el aire que me abraza. Mira en el espejo el reflejo de mi Dios. Soy su luna, soy su cielo, soy su creación. Tuvo que ser.